muy simpático que acaba de nacer esta semana y la semana pasada. Se ha celebrado su nacimiento en toda India y lo han celebrado los indios del extranjero. Es un dios muy simpático al que la madre le dijo: oye, voy a darme un baño, vigila que no entre nadie aquí, que quiero bañarme tranquilamente. Entonces vino un pavo ahí y le dijo: déjame pasar. Y le dijo: no, que mi mami dice que no pasas. ¡Déjame pasar! Y no le dejó pasar y entonces el otro le cortó la cabeza. Vale, pues este chico, que al que le cortaron la cabeza, resulta que el que le corta la cabeza es su padre, que no se había enterado de que era su hijo. Y luego le pusieron una cabeza de elefante. Ese chico sencillote que había estado ahí en la puerta y al que le ponen luego una cabeza de elefante es el primer dios al que todos los indios saludan primero. Qué bonito. Y se llama Ganesh. Exacto, exacto. Era Shiva con Parvati, que se fue a cazar Shiva, y entonces cuando regresó, él le dijo a la mujer, a Parvati: pon un hombre en la puerta y que nadie entre mientras mi ausencia. Y entonces, exacto, fíjate, Rafa, lo que acabas de decir. En la India, que hay muchos millones de seres humanos, donde las mujeres no tienen carnet de identidad, no constan. Cualquier oración que quieras iniciar para pedir un favor, tienes que empezar por Ganesh. Ese ser que es medio, que es una cabeza de elefante y un cuerpo de persona. Pues fíjense la iconografía de este dios. Pongan la mente así en blanco y empiecen a dibujar una cabeza de elefante, un cuerpo humano con las piernas cruzadas y cuatro brazos. Y debajo, al lado de este hombre, un ratoncito. Un ratoncito que es su colega. Y en los cuatro brazos, una flor de loto, unos dulces y también un hacha en otra mano, y en una mano, en la cuarta mano, el símbolo del Om. A ver, otra vez. Este ego y yo expresarme sobre el tema que últimamente se está hablando, que si los controladores de tráfico aéreo por aquí, que si los controladores de tráfico aéreo por allá, entonces que si en el aeropuerto del Hierro se ha establecido un sistema AFIS. Bueno, AFIS quiere decir Automatic Flight Information System. Sistema de información de vuelos automáticos. ¿Qué quiere decir? Que es una cinta magnetofónica donde se graba y se reproduce el viento, la dirección, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Son elementos necesarios para que un avión pueda tomar tierra, entre comillas, en un aeropuerto. ¿Por qué? Porque una vez el piloto ve la pista y ve el aeropuerto, su propia experiencia de tantos años de tenerlos en el aire, sabe que desde donde él está hasta el suelo, y lo calcula, y lo, es una cuestión mecánica. ¿Cómo coger un coche y cambiar de marchas con los ojos cerrados? Te lo puede hacer cualquiera. Bien, todo eso está muy bien, pero la cuestión es la siguiente. Si yo saco un billete para volar de Tenerife a la Isla del Hierro, yo estoy pagando en ese billete todas las tasas y todos los servicios que acompañan a ese vuelo. Entonces, cuando yo estoy llegando a la Isla del Hierro o a la Isla de la Gomera, donde no hay controladores, significa que el billete debería de ser reducido, puesto que ya no se presta el servicio de control de tráfico aéreo. Que si ganan tanto dinero, como dice el pepiño, el Blanco. White pepiño este, y tal, pues entonces aquí hay algo. Y esa experiencia, que conste, que no la digo yo porque se me ha ocurrido, sino porque ya sucedió con el nuevo aeropuerto que se inauguró en la Seu d'Urgell, que era privado, y entonces los aviones despegaban de Barcelona en condiciones instrumentales y después cancelaban el plan de vuelo instrumental y pasaban a ser vuelos visuales. ¿De acuerdo? O sea, que estamos entendiendo de que la seguridad, la fluidez y la rapidez en los vuelos se basa en ese orden. No, eso lo establece una organización internacional, que es seguridad, orden y fluidez. Entonces, ¿qué sucede? Que yo despego con un billete pagado para tener una asistencia de controlador desde Tenerife hasta el Hierro, pero hay un momento en el cual esa asistencia ya no la tengo porque hay una máquina que me informa virtualmente de las condiciones del aeropuerto. ¿Pero qué pasa si hay dos piedras en la pista? A 200, 300 kilómetros por hora, un avión cuando tropieza con una piedra es como una moto que tropieza con un perro en la carretera. Te matas. ¿De acuerdo? Y el Hierro, por suerte o por desgracia, la pista da al mar. Si te pasas de la pista, caes al mar, tanto por un lado como por el otro. Vale. Yo he hecho esta matización porque a lo mejor mucha gente igual se cree que esto del AFIS es pues esos otro sistema que está ahí, pero no. Es un loro que se dedica a estar constantemente, igual que en la marina, te van dando el tiempo, el viento y las previsiones y tal y cual pascual, pero no es ni más ni menos que... Mañana hay una concentración de ciudadanos del Hierro para protestar por este AFIS. Yusufa, anda delante de mí. No andes delante de mí. Quizás no te siga. No andes detrás de mí. Quizás no te guíe. Anda a mi lado, sé mi amigo. Esto lo está largando por aquí, por las redes sociales en este momento. Nuestro amigo Yusufa, hace 27 minutos mandó esto. Manolo, yo he oído decir a alguien que si quieren quitar los copilotos de los aviones, ¿has oído tú algo de eso? Sí, quieren poner un perro, por si el piloto toca algo. para que muerda al piloto si el piloto hace algo si equivocado. El piloto va a tocar un mando, el perro le mete un bocado que lo deja tan. Imagínate tú en el avión y un pastor alemán ahí. Voy a cambiar la presión. A ver. Tenemos como siempre, tenemos en los mandos tonto que no nos hace caso los sistemas hercios, las ondas hercianas. Bueno, amigas, amigos, nos presentamos. ¿Cómo no? Venga, este programa de radio está siendo emitido en este momento por Radio Geneto, también por internet en radiogeneto.org, y los que navegamos en este barco estamos en Puente Humano y apoyamos a este proyecto de radio comunitaria al que queremos tanto y que hace un servicio social comunitario. Hay que buscar en el diccionario para saber lo que es comunitario. Antes no hacía falta, ahora parece que sí. Radio Geneto, de la Asociación de Vecinos de Geneto. Y este programa se llama... Irradia. Ayer estábamos en el puerto de la Cruz, Manolo. Sí. En el Salón Internacional del Libro Africano. Qué bien. Pudimos oír a unas personas... Qué bien hablaban. Sí. Qué cosas decían. Qué increíble. Que esas voces solo se tengan que oír en un castillo, allá para allá. ¿Entiendes? Cuando esas voces tendrían que estar en todos los medios. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso sería de obligación. Porque esas personas, Rafa, tienen dos cosas a su favor. Uh-huh. Una, tener que hacerlo desde fuera de su país. Y otras, luchar contra lo que está consumiendo a su país. Y desgraciadamente, una vez más, volvemos a hablar de África. Cuando estas islas Canarias van a ser el portaaviones. Ah, no el porta bolsas de regalo y todas esas. No, portaaviones. ¿Y sabes lo que lleva un avión? No es un avión de pasajeros. Mucha mala leche. ¿De acuerdo? Que se lo pregunten a los iraquíes, a los afganos, a los pakistaníes, porque hay ya los aviones que se usan, Rafa, se usan sin piloto. Uh-huh. Así ya no hay causante de la causalidad. No. Ya no se sabe quién manejaba a sí, 2.000 kilómetros de distancia del avión. Sabemos quién lo maneja. Se sabe quién lo maneja, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es que nos ha tocado vivir esta marimba. Entonces... Venga, entonces en el Salón del Libro Africano hemos oído a varias personas. Oímos entre ellas a Donato Ndongo, bien, un escritor de Guinea Ecuatorial. ¿Qué te pareció? A mí me pareció una persona coherente. Yo ya le hablé de que en los 60 y pico había estado en Madrid estudiando en un colegio mayor que estaba al lado de otro, era vecino del Colegio Mayor de África, donde era conocido ese colegio por las fiestas que se manejaban en él. Era cuando la dictadura de Macías, dictadura apoyada por España. Este señor, Donato Ndongo, ha escrito un libro, una novela ambientada en la dictadura de Macías y está ahora trabajando en otra ambientada en la dictadura de Teodoro Obiang. Ayer hablaba y cuando el compañero Rafael Sánchez de la Fundación Sur, con quien trabajamos ayer, hubo una colaboración entre Puente Humano y la Fundación Sur para retransmitir desde el SILA y hacer ese programa de radio tan especial. Con escritores africanos, nos decía, le preguntaba a Rafael Sánchez, ¿por qué la oposición en Guinea Ecuatorial, la que está en el extranjero, no se ponen de acuerdo? Y él decía, porque somos humanos. No es diferente que España. En España ocurría lo mismo. ¿No? Ocurría lo mismo. En el momento en el que pueda haber por fin una democracia, pues... aquellas oposiciones que sean un poco más consolidadas son las que, al ser partido político, tirarán más para adelante, ¿no? Pero no es más que haya democracia, ¿no? Teodoro, Donato Ndongo es uno de los escritores que estaba allí. Había gente de Mozambique, de Argelia, de un montón de otros países africanos y también editores. Yo eché en falta juventud. Creo que casi todo el mundo que estábamos ahí formábamos parte del tinglado. Claro. Éramos o gente que veníamos a apoyar la comunicación del tinglado, o escritores o tal, pero faltaba... Joder, es algo bastante especial, ¿no? No faltaba gente, Manolo. Para mí, todo está escrito, ¿no? Desgraciadamente, estamos esperando que alguien descubra algo nuevo. No. Si tú quieres comer durante un año, Rafa, planta trigo. Si queremos comer durante 10 años, plantemos árboles. Pero si de verdad queremos comida para toda nuestra vida, formemos hombres. Estaba aquí echando un vistazo al periódico y me encuentro con una noticia que así, el gobierno de Canarias augura, que el cambio climático perjudicará al turismo. ¿Cómo que al turismo? Perjudicará a todo Cristo viviente. Nómadas, sin... ¿Cómo? Hola, buena nit. Hola, buena nit. ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo va eso? ¿Quién eres? Soy el Gabo. Ya sabes que aquí se exige identificación, no el número del DNI, que eso ya después ya la CIA se encarga de ello. Gabo, un saludo, un abrazo, tío. Manolo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Encantado de escucharos. Igualmente, tío. Qué maravilla. ¿Cómo está la Cataluña? Pues está ahora efervescente de muchas cosas. La fiesta de la Merced, sí. Está en Barcelona, muchas cosas. Y preparándonos para las huelgas estas y las otras y las demás allá, y entre medio pues muchas actividades. Ahora estamos aquí unos cuantos, una banda, juntados en casa. Está Amadú, está César, está Guana, estoy yo, y bueno, pues a punto de comer algo para meternos en la Merced, la Merced. Ah, claro, que son las fiestas del barrio ese de ahí de Barcelona. Barcelona ese. Ok, sí. Yo nunca estuve, sí. Pero vamos, sé que tienen importancia, ¿no? Porque es como bueno, un barrio muy muy conocido, como Sarriá, ¿no, Nen? O... No, pero las fiestas de la Merced son de toda Barna. ¿De toda? Sí. Bueno, la patrona de Barcelona, ¿quién es? La Virgen de... Se sacan los gigantes a la calle, los dragones, los fuegos, ¿no? Tienen cohetes y las bandas a tocar, música así tradicional. Sí. Y bueno, y conciertos a tutiplén, o sea que si estáis pensando caeros por aquí, va a haber teca la Ciudadela, en la zona pero en la Villa Olímpica para allá. También se filma una película hoy, ¿no? Allí. Oye. Hola. ¿Cómo va eso, Gaby? Saludamos. Oye, ¿cómo va eso? Vamos a saludar un poco los de aquí, los que estamos de este lado. Venga. Hola, compañeros, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va eso, Madú? Bueno, muy bien y trabajando un poco aquí en Cataluña. Y bueno, un saludo a todos. Les voy a pasar a Juana. Juana. A ver... Aquí estoy, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí con Amadou, un placer muy grande de conocerlo y aquí un placer también hablar con ustedes de allá de Puente Humano, de Radio Geneto de Canarias. Bueno, un pues ahora están desde Barcelona. Están juntos los dos cayucos. Claro, claro. El vuestro y el nuestro ya son un solo cayuco. Mira. Hola, Rafa. ¡Hombre, César! ¿Qué tal? Aquí estamos con Amadou de nueva cuenta, con un gusto muy grande de tenerlo con nosotros qué en bueno. Barcelona, compartiendo mira. Aquí un poco de ideas, de sentimientos y del corazón también. Y nada, ¿cómo están ustedes por ahí? Genial, genial. Dice por ahí un pajarito que estáis grabando una película esta noche que se llama Soltando las cabras en Barcelona. Pues sí, es un... Bueno, empezó siendo una idea como un corto, pero ya vamos como para el medio, para largo, y creo que sí, que al final será un largometraje muy interesante que vamos a desarrollar en vivo esta noche. Sí, sí. Las cabras van al monte y nosotros grabamos con ellas en Barcelona y donde haga falta. Hoy toco aquí, pero bueno, en fin. Oye, una cosa. Venga. Mariposa, que por aquí estamos... Pues un poco difundiendo la idea esta de Puente Humano, de, ¿sabes? Los nómadas estamos muy, como muy afines, ¿sabes? En esta historia que estamos y, bueno, pues, que vamos, empezamos una serie de charlas así de compartir en breve. Uh-huh. Y, bueno, pues a llevar la idea de que esto de la comunicación es muy importante para romper esas barreras mentales que nos imponen, también físicas, ¿no? Pero que las podemos romper con las conciencias. Y bueno, y en esas andamos, que te paso con una cosa que... Rafa. Hola. Pues mira, no sé si cómo estamos de tiempo, si quieres te comentamos un poco el trabajo que se tiene aquí desde Nómada Sintópico y con esta charla aprovechando. Venga, que está aquí. Mira, si te parece, nos comentas un poco y luego introducimos en el cayuco a una persona más que está ahora en la Feria del Libro Africano que hay aquí en Tenerife. Entraría por teléfono y se metería en el cayuco también. Es un responsable de la Fundación Sur que ha estado viviendo en África bastante tiempo y ver un poco qué nos cuenta de por allá. Y también, antes de que se me olvide, recordarle a la gente que gracias a César hemos sabido que hay unas profesoras locas como nosotros que andan por Cataluña conectando a sus alumnos con chapas, con alumnos de chapas. Aunque es difícil localizarlas, ¿no, César? Estamos en eso, pero claro que están aquí, las profesoras están trabajando y ya vamos a contactar a Amadou justamente con estas compañeras que están haciendo unas conexiones muy interesantes con la Escuela Autónoma de las Comunidades Indígenas Zapatistas que están allá en el estado del sureste mexicano, Chiapas. Y bueno, pues sí, exactamente, estamos ahí con esta conexión que estás mencionando. Pero bueno, venga. Brevemente, Rafa, mira, comentamos un poco. Sí, saludamos a una persona que está por aquí por las redes sociales, se llama Miguel Ángel Hernández, está desde Coruña, nos manda un saludo y parece que acompañado de su perra. Bueno, Miguel, un abrazote. Cuéntanos, Nómadas Sintópicos, amigas, amigos, Tenerife, escuchen, en Barcelona hay nómadas sin tópicos. Senegal. Cuéntanos, Senegal, César. También. Bien, pues muy muy brevemente, Rafa, Nómada sin Tópico es un programa que trata el tema de la migración en Contrabanda, Radio Libre No Comercial de Barcelona, y que ya tiene pues un año con 8 meses, y que estamos trabajando aquí el tema desde varias perspectivas, desde lo político, lo cultural, lo musical, lo gastronómico, y con contactos en diversas partes de España y también hacia afuera. Por ejemplo, un contacto muy próximo con México, donde nos cuentan por allá la situación también que hay de migración, porque sabemos que hay bastante migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos, lo mismo que hay esta migración de África, por ejemplo, de Asia, de países del este, hacia Europa. Y todo este pues, fenómeno tan amplio que es la migración, la estamos tratando siempre con una perspectiva muy crítica, porque sabemos que por parte de los estados nacionales hay una prohibición de la movilización social a través de leyes de extranjería, y que con la policía se violan los derechos humanos, se crean lo que se llaman los CIE, los centros de internamiento, y esta mirada crítica tiene la idea de denunciar todos estos problemas que están ocurriendo aquí en Europa, lo mismo que allá en Estados Unidos, como ha sido recientemente una ley en Arizona que violaba los derechos humanos de varios migrantes, no solo de México, sino de todo Latinoamérica, que quieren ir a buscar un trabajo en Estados Unidos. Y esta es la parte crítica, pero también tratamos de ver la rebeldía desde todos sus puntos de vista, y obviamente también lo cultural, lo musical. Y mira, Rafa, te quiero pasar aquí a Juana, porque ella pues también quisiera comentar un poco sobre las distintas conexiones con algunos de los colectivos con los que hemos trabajado también a lo largo de este proyecto de Nómada Sin Tópico. Por ejemplo, ahí en México tenemos un contacto muy especial con un colectivo que se llama Zapateando, pero te voy a pasar a ella para que brevemente te comente un poco esto. Juana, te escuchamos. Hola. Sí, aquí, hola de nuevo. Pues así, tal como comentaba César, también tenemos conexiones con otros colectivos, con otras luchas, otras voces. Desde México, Zapateando, el colectivo de comunicación alternativa, Jalapa, Veracruz, México, nos están informando cada domingo sobre la lucha social y política que se está llevando allá en México. Nos están hablando sobre la represión del gobierno mexicano en las comunidades indígenas, sobre la lucha, la rebeldía de estas comunidades, en especial de Chiapas, de allá las comunidades zapatistas, y en Oaxaca. También tuvimos como otro colectivo que participó en nuestro programa, Te Quedas Donde Quieras, que en particular se centraron en temas relacionados con CIES, los centros de internamiento, y también la política de control, el sistema de control o de vigilancia Frontex. También tuvimos a Barricada Zapatista, que es de aquí un colectivo que se interesa por los problemas sociales de América Latina y en particular los problemas mexicanos. ¿A quién más? Tuvimos otros invitados también desde tuvimos enlaces con Holanda sobre la vida estudiantil y sobre la dificultad de integrarse en una sociedad como la holandesa, también con un indígena de Aymara de Perú, que nos comentó sobre la cosmovisión y la cultura de su pueblo. También mencionamos a Abdulai, que era un joven que denunció el maltrato que sufrieron los jóvenes en los centros de menores de Canarias. También tuvimos a Antonio, que es un activista de Europa Zapatista y que se centró más bien en las actividades europeas en apoyo a las comunidades de allá de México. Y tuvimos muchos colectivos más, que ahora a ver si me acuerdo de todos, pero debido a esto tuvimos la posibilidad de encontrar otras miradas y otras luchas que se están llevando a cabo en el mundo. Oye, Juana, hay personas que estarán escuchando esto y dirán, pero bueno, esta chica, estos chicos que están todo el día hablando con gente hippie, esto tiene que ser muy estresante, ¿no? ¿Qué les puedes decir a la gente que diga, esto tiene que ser trabajar para cambiar el mundo? Qué cosa más agobiante, ¿no? Pues así es, si nosotros no trabajamos para cambiar el mundo, ¿qué más? ¿Qué más, ¿Qué más? Pues sí, así. Mira, se empieza desde abajo. ¿Qué tal te suena el bosquecito que está sonando de fondo? ¿Te llega? Un poco sí, llega. Eso es lo que imagino que la gente que está luchando quiere que sea el mundo, ¿no? Un poco de armonía. Qué naturista, qué bonito tú. Sí, que no nos digan hippies, somos naturistas. Pues sí, pues la naturaleza humana, algo debe tener de bueno. Desde luego, aprovechamos la oportunidad. Tenemos un montón de información, más que nunca. Y está tan vomitada, tan entreverada, tan revuelta. Nosotros lo único que hacemos es cribarla, separarla. Y hay información y podemos saber las cosas que pasan. Podemos saber qué hay detrás de los centros de internamiento, qué empresas están lucrando con eso. Podemos saber cómo funcionan los sistemas de control de fronteras y qué consecuencias tienen y por qué la gente sigue viniendo desesperadamente detrás de esas fronteras, porque se están saqueando los recursos aquí y allá y desplazando comunidades y generando pobreza. Sabiéndolo, porque está la información, entonces no queda otro remedio. No queda otro remedio que hacer algo. Y estaba pensando que podría ser bueno preguntarles a cada uno de ustedes, incluyendo a Madhu, que están trabajando para que la comunicación sea limpia. De la experiencia que tienen, que ha sido también muy enriquecedora, imagino, a nivel personal, ¿qué momento lo que han vivido trabajando por comunicación independiente, libre, limpia, les ha tocado más? ¿O pueden recordar así, les viene a la mente así de golpe? ¿Quién se anima a empezar? Venga. Pues yo creo, Rafa, que han sido sobre todo lo que estaba mencionando Juana, estas miradas que gracias a estas formas de la tecnología finalmente, pero que hay que saber aprovecharlas de manera alternativa, buscar todas estas miradas, todas estas luchas que están ocurriendo, como es el caso, porque aquí lo tenemos en persona y que no lo esperábamos antes, que solo lo escuchábamos por el Skype, y que nos comentaba lo que se estaba haciendo allá en Senegal y que ahora lo tenemos aquí. Y esta mirada y ahora esta interacción más personal, esto enriquece bastante, sobre todo tener aquí al compañero, verlo, tratarlo, ver su alegría y su rebeldía también y compartir sus noticias, sus experiencias. Esto es muy enriquecedor. Y como mencionaba Juana, este trabajo también más directo con el contacto con las luchas en México, sobre todo porque allí hay bastante trabajo, por ejemplo, los movimientos zapatistas que están luchando bastante. Entonces también esto enriquece, y en muchas otras partes, como fue conversaciones desde Holanda, los estudiantes que vienen de otras partes, que llegan de otras partes y que les dificulta trabajar ahí con el conservadurismo que hay de las élites y la ideología xenófoba, etcétera. Entonces todas estas miradas hacia afuera enriquece bastante una comunicación alternativa que en los medios comerciales no existe, porque ahí la información es única, es homogénea, y no se puede apreciar la diversidad que en los medios alternativos podemos ver. No sé, le voy a pasar por aquí el micrófono a alguien más si quiere mencionar algo. Venga. Pues sí, pero quiero mencionar que no hay derecho que con el trabajo tan bonito, tan entregado que se está haciendo de las radios libres, las radios comunitarias, los politiqueros, porque no vamos a decir de otra manera, pues los que hacen las leyes nos quieren imponer una legislación que pues deje al margen a las radios libres y las encasille como las radios del tercer sector, metiendo todo en un saco. O sea, al fin y al cabo vamos a perder las licencias porque van a repartir el pastel entre los que les interese. Y no hay derecho que nos impongan esta normativa, que nos van a... Bueno, Juana, háblanos un poco de esta normativa. Yo solamente quisiera mencionar que desde mi punto de vista, y como vengo de Rumanía, ¿no? Es muy raro ver, es lo que más me sorprendió, diría, fue este trabajo de los radios libres, de los medios de comunicación alternativa, porque en Rumanía no existen. Entonces, allá solamente existen radios comerciales, todo es comercial. Entonces, al llegar a Barcelona y encontrarme con este trabajo, me impresionó bastante. Y además de esto, todo lo que mencionó César con las otras voces, otras miradas, desde México, desde Holanda, de donde sea. Pero en primer lugar, a mí lo que más me impactó y más me dio el gusto fue conocer el trabajo de los medios de comunicación alternativa. Los medios de comunicación alternativa, que en México, César, nos contabas que están en plena efervescencia, ¿no? ¿Tenemos cosas que aprender la gente de los medios comunitarios de Europa, de los de América Latina? Yo creo que tiene que ser recíproco, porque aquí también hay una larga historia. Por ejemplo, en Italia, en Francia, hay historias de comunicación alternativa de bastantes años, lo mismo que aquí en Barcelona, la Contrabanda, que tiene sus 20 años también. Y bueno, en México, en toda Latinoamérica, también hay muchas experiencias de radios comunitarias que surgen de los movimientos sociales, que surgen de los trabajadores, de las amas de casa, de toda la gente que está luchando desde abajo a la izquierda y que nutre bastante la comunicación alternativa. Te voy a pasar aquí a Madhu, que también nos quiere comentar algo sobre este trabajo alternativo de comunicación en el que también está trabajando él. Y bueno, y aprovechando para decir que sí, hoy las radios comunitarias están amenazadas, es algo muy grave, porque es la única vía para romper la frontera. Y yo he notado aquí, en dos meses aquí, lo que he aprendido mucho es que los politiqueros, como lo dije Gaby, han puesto mucho trabajo a los europeos para que no tengan el tiempo de pensar, para poder seguir con la manipulación y para divertirles. Organizar fiestas, la Tecla, no sé qué, ¿sabes? Sí, la Merced, para sé qué. Y todo eso tenemos que luchar, y el Foro de Dakar tenemos que hacerlo todo para llevar esta idea allí, para que todo el mundo sepa que la única vía para romper con la frontera, para acabar con la injusticia, está amenazada, para que la gente lo sepa. Si no, va a ser una privatización total de los medios de comunicaciones. Si es una privatización, va a ser un control total. Y esto es una tendencia global. Muchos amigos que tengo desde diversos lugares sé que les están sucediendo. Está sucediendo en Alemania con las radios, esta presión. Está sucediendo en todo Estados Unidos. Está sucediendo en México. Está sucediendo en muchos lugares, ¿no? Parece que es una tendencia global de acabar con la única voz que nos quedaba, ¿no? De decir las cosas que no se dicen. Y bueno, pues tenemos que lucharla, esto no se va a quedar así, sea como sea, vamos a seguir trabajando, sea como sea, porque esto es por amor, esto no es por dinero ni por tontería de esas, o sea, nosotros lo hacemos porque creemos en ello, y esto es la fuerza que tenemos, aquí, vamos a por ello. Aquí te quiere hablar alguien, Gaby. Yo creo que en una frase se podría resumir un poco el sentimiento, que es: el pueblo que trabaja no necesita un gobierno que le divierta, sino que le dejen divertirse. Yo opino que a mí me tienen que dejar que yo me divierta. Yo no necesito ningún papá gobierno para nada. Pero vamos, para nada de nada. Es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. ¿Qué? ¿Siguen por ahí, caballeros? Sí, sí, aquí estamos. Mira, me gustaría dejarles una reflexión, si me permiten. Sí, claro, claro. ¿Cómo no? Mucho gusto y gracias. Resulta que había una vez en un bosque un pavo que intentaba subir a la rama de un pino y no podía el hombre, no podía el animal subir. Y en esto que pasa una vaca por allí y soltó una boñiga, una bosta, es decir, una caca. Y entonces miró, que vio que había un pavo, y le pregunta: ¿qué te pasa? Y dice: pues mira, que intento subir a esta rama y que no puedo. Entonces le dice la vaca, dice: mira, si comes de esta mierda que yo he cagado, esto tiene nutrientes, tiene vitaminas, tiene aminoácidos, seguro que te da fuerza y consigues subir a la rama. Dicho y hecho, el pavo coge, le pega dos picotazos a aquella caca, pega un brinco y sube a la rama. Y se queda el tío: oye, pues tenía razón la vaca. vuelve a bajar abajo, le mete tres o cuatro picotazos a aquello y sube a otra rama. Y así sucesivamente hasta que llega a lo más alto del pino. Hasta que llega un cazador que lo ve, apunta con la escopeta, le mete un disparo y el pavo se va a Dios, se muere. Y la moraleja de este cuento es que la mierda te ayudará a subir a lo más alto, pero no te puede garantizar que te mantengas en ello. Bueno, seguimos conectados con Barcelona, pero ahora también estamos conectados con el puerto de la Cruz, donde se ha celebrado el Salón Internacional del Libro Africano. Todavía continúa hasta mañana, y donde está Julio Hernández de la Fundación Sur, director de la Fundación Sur, que nos ha dado a conocer nuestro amigo Rafael Sánchez, bibliotecario también en la Fundación Sur. Julio, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Muchas gracias. No, gracias a ti por atendernos. Aquí está Manolo. Un saludo, Julio. Saludo, Manolo. Grande. A los mandos Pili, otra compañera de Puente Humano, y en Barcelona, ¿nos escuchan? Sí. Bueno, ahí está Amadou Ba. Amadou, ¿te presentas brevemente? Hola, soy Amadou Ba, miembro del Puente Humano desde Senegal, y bueno, estoy aquí por España para mover un poco el proyecto de Puente Humano. Sobre todo, bueno, esos días estuve en escuelas, bueno, haciendo ahí unas charlas, hecho tareas en un estudio entero, pero bueno, ha sido muy importante porque también, bueno, eso me ha ayudado un poco a preguntar al final una pregunta: ¿qué solución podemos, qué es la solución para acabar con esto? Porque llegaban preguntas y la gente no pensaba que lo que contesto de África Subsahara, la vida era así. Porque yo al empezar tenía que preguntar: ¿qué piensas de África? Los niños dicen: la pobreza. Pero después me dice que eso no lo sabíamos. Dice que para que lo sepáis, ¿qué tenemos que hacer? Y finalmente la única solución era la comunicación entre las escuelas. Estás, Amadou, resumiendo el trabajo de conexión de escuelas de África con escuelas de Canarias en un primer lugar, y ahora se está extendiendo ese trabajo, gracias a ti y los contactos que has hecho, a Cataluña. ¿Qué tal ha ido la acogida en Tarragona de estas iniciativas de conexión directa entre alumnos de un lado y alumnos del otro? Fue muy, muy importante. En Valls, la directora me había puesto un programa pegado en el panel de información, y todos los alumnos sabían que hay alguna persona que va a pasar ahí para hacer unas charlas. Todo bien organizado, y se apuntaron más institutos de Reus y unos pueblos que están cerca de Valls. Y cuando me había propuesto eso, Nuria le había dicho que sí, aceptó, bueno, dar también a los demás la oportunidad de conocer África. Vale. Bueno, Julio, nosotros pues llevamos haciendo desde las dos orillas, Puente Humano es casi más bien una red de voluntarios que una organización. No hemos utilizado subvenciones, sino hemos trabajado apoyando y animando a otra gente a simplemente hacer videoconferencias en las clases con jóvenes de los dos lados, hacer programas de radios conjuntos, hacer conexiones en directo y en diferido dentro de las aulas. Desde el 2004 lleva a Amadou luchando desde el lado de Senegal, y no es fácil. Y Amadou se quedó con las ganas de conocer la Fundación Sur en esta estancia que ha tenido de 2 meses aquí en, en España o en el mundo Tubab se ha quedado con las ganas porque en pleno agosto coincidía cuando estaba el pequeño tiempo de vacaciones y bueno, no hubo forma. Tú, Julio, ¿nos puedes contar un poco de la Fundación Sur? Pues sí, de hecho estáis haciendo un trabajo muy interesante y nuestro trabajo es un poquito lo que es la sensibilización sobre África en el mundo castellano, la gente todo que habla castellano. Y la Fundación Sur empezó ya en 1979 como el centro de información y documentación sobre África. Entonces ahora tenemos la mejor biblioteca que hay en España especializada en África. Tenemos un portal de conocimiento sobre África en Internet, donde se van publicando en el blog académico los estudios y los ensayos académicos que se están realizando en español sobre África. Tenemos un noticiario sobre noticias que han salido en periódicos africanos y que los traducimos en castellano para que tengamos también una posibilidad de la noticia de lo que está pasando en África con los ojos de los propios africanos. Y realmente nuestro trabajo es sensibilizar, dar a conocer y poder gestionar todo lo que es el conocimiento de África en español, para que sea accesible, para que todo el mundo vaya conociendo un poquito más este continente, que lo tenemos al lado, pero que es el gran desconocido. Es difícil, imagino, hacer que la gente se acerque a África de una forma objetiva. Hay como muchos tópicos y clichés, sí. ¿No? Sí, la verdad es que lo que estamos luchando muchas veces son contra las propias ONG que están trabajando en África, pero porque necesitan dinero y porque quieren pues sacar sus proyectos adelante, lo que están presentando es una imagen de África que realmente no es equilibrada. Sí, extrapolan mucho de los problemas que van teniendo África un poquito para que mover el corazón de la gente y sacar dinero. Y luego aquí la gente en España no se imagina lo que puede ofrecer África. Nosotros tenemos un programa que es África en la Escuela, que son presentación de literatura africana, filosofía africana, matemáticas africanas. Eso lo damos, trabajamos con los profesores para que los profesores lo vayan integrando en la escuela, vayan pasando las clases. Pero cuando vamos al colegio y nada más que miramos África, y dice, tenemos algo sobre África, inmediatamente nos cierran las puertas porque dice, aquí ya estamos colaborando con África, aquí ya damos dinero. Cuando le decimos, mira, no, si es que no pedimos nada, estamos ofreciendo, somos un referente para que lo que África está ofreciendo es para... Y bueno, se quedan con la boca abierta y no entienden cómo África puede ofrecer algo a España. Entonces, en ese sentido, toda nuestra mentalidad de África, como el compañero ha dicho, es una visión muy negativa, el África del hambre, el África de las guerras, el África de la desesperación y de las camaradas. Nosotros estamos luchando en contra de ello, diciendo, no, África es todo un continente, hay una gran riqueza y un gran valor, y lo que necesita África es ayudar para que ellos mismos se desarrollen. Mira, al otro lado de la cabina, Pili, que está realizando, ha escrito en un papel y nos ha puesto en el cristal, nos encantarían esos materiales. Ah, sí, pues nada, eso, pedirlo y se os dará. Sí, Bueno, yo hemos estado colaborando ya en algunas ocasiones con Rafael Sánchez y ayer ahí del mismo Sila también, Manolo estaba también, ¿cómo estuvo el programa? ¿Cómo lo viste la experiencia? Me gustó mucho la forma de expresarse de esas personas que, por lo que sea, no tienen una anuencia mayor, ¿no? Mira que saben hablar, mira que hablan con fundamento, ¿no? Como se dice acá. Estamos hablando de escritores africanos. Sí, me da igual. Que además están expresando en español. Exacto. O sea, dos a su favor. Sí, y estaba conduciendo el programa Rafael Sánchez, que, bueno, desde la Fundación Sur llevan haciendo dos experiencias radiofónicas semanales, si no me confundo, Julio, desde hace muchos años. Sí, exactamente. Tenemos la otra cara de África y Africanía, son dos programas. Africanía es el programa más antiguo centrado sobre África que hay en España. Y lo hacemos semanalmente y se pueden escuchar a través de radios comunitarias, porque lo colgamos en radios comunitarias de Madrid. Eso, las radios comunitarias lo van sacando del internet y lo van emitiendo, pero también a través de nuestra página web se pueden acceder a esos programas. Julio, son ya muchos años de programa, ¿no? Sí, así no me acuerdo, pero ya son por lo menos 13 años de Africanía. 13 años de Africanía. Que son ya muchos años. Creo que Africanía empezó, creo que fue en 97. Venga, entonces la Fundación Sur es una biblioteca donde la gente puede ir a consultar, es un lugar donde se hace programas de radio, es un lugar desde donde se da información en una página web en español sobre África, y también es algunas cosas más, ¿no? Sí, bueno, tenemos dos publicaciones, una revista de prensa cada dos meses, que son artículos de opinión sacados de periódicos africanos que traducimos, y luego tenemos otro, cada otros dos meses, tenemos lo que son cuadernos monográficos sobre temas, que puede ser Islam en África, o puede ser Leopoldo Senghor, o puede ser el desarrollo en Burkina Faso. Son monográficos hablando... y luego también vamos teniendo el programa de África en la escuela. Tenemos otro programa de África en las bibliotecas, una aproximación de África a través de las bibliotecas municipales de Madrid. Tenemos talleres de interculturalidad entre África y España. Estamos haciendo también formación y colaborando con la Escuela de Profesionales de la Inmigración de la Comunidad de Madrid. Y un poquito estamos en todas partes. Allí donde África sea importante, ahí es donde queremos estar. Quiero pasar a Maduro la palabra. Ok. Vale, mira, quería agradecer al compañero, decirle que eso es algo muy importante, porque hay una carencia de información real sobre África, y ha sido un placer enorme para mí aprender que este Salón del Libro Africano ha tenido lugar en África, en Canarias, que es una región de África. Y pero bueno, que también sería muy bueno algún día que no se quede este Salón del Libro en Canarias, esta región de África, pero también en Dakar o en otros sitios de África. Bueno, si es español es muy bonito, se puede organizar con estudiantes que hacen español, por ejemplo, que vienen a consultar los libros y dando sus opiniones, y puede ser un intercambio muy muy importante. Y también pedirle algo, porque he notado aquí en los centros que he estado, porque he hecho charlas con alumnos, pero con profesores, que hay mucha gente que me habla realmente y que me pide, bueno, ¿de dónde podemos sacar información reales en África, en castellano o en catalán? Pero no hay una manera, pensaba que sería también muy importante una manera, hacer una campaña y hacer que esa página de Fundación Sur, a través de centros o a través de colectivos, que la gente lo sepa para que puedan visitarlo. ¿Julio? Sí, pues sí, por supuesto. La página de la Fundación Sur es www.africafundacion.org, y ahí tenemos toda la información accesible y gratuita. Y de hecho lo que queremos es generar más conocimiento. Estamos siempre buscando a más gente que vaya produciendo esos conocimientos que sean válidos y vamos a colgarlos en la red. Y a través de las revistas, a través de la página web, uno se puede suscribir a las revistas y también puede ver los libros que vamos editando. Hemos editado libros sobre cultura y desarrollo de África. El último libro ha sido sobre la historia del Sudán Occidental, en el sentido antiguo de la palabra, que es del África del Oeste, la historia del África del Oeste. Tenemos uno sobre desarrollo en Burkina, y todos nuestros materiales, gracias a la cooperación de subvenciones públicas, pues son de acceso gratuito, y a través de la página web la podéis acceder, lo podéis solicitar. Julio, ¿vais a tener presencia en el foro mundial que se va a celebrar en Dakar este año próximo, en la última semana de enero o primera de febrero? Pues sí que nos gustaría estar allí. Nuestros problemas son finanzas hoy en día. Y estamos viendo a ver si resolvemos esa parte que también es importante. Bueno, pues nosotros, el problema de finanzas ni te lo cuento, pero a lo mejor podemos ir un poco juntos, apoyarnos. ¿Qué te parece, Amadú? Pues, Julio, ¿qué os parece? Sí, perfectamente, sí. Amadú está ahí en Senegal y él quiere estar, ¿no, Amadú? Bueno, y seguro que estaré al Foro Social Mundial, como soy de Senegal, vivo aquí y tendré tiempo de estar ahí. Y aquí hay otra persona que se lo está pensando, ¿no? Estoy bueno, ahorrando. Sí, bueno, estoy disponible bueno, para colaborar a cualquier colectivo que está en Canarias o en Europa y que quiere que tiene la gana de cambiar el mundo. Estoy dispuesto a colaborar desde ahí, ser su voz ahí y ayudarles también a llevar su idea a través del Foro Social Mundial en Dakar en febrero, próximo febrero, inshallah. Mira, aprovechamos un poco a abrir a Gaby, a César, a Juana. Bueno, tienen ahí a Julio. Desde esa fundación se hacen dos programas de radio para las radios comunitarias sobre África. Imagino que no poca gente lo sabe, incluso en un circuito de las radios comunitarias. Si quieren hacer alguna pregunta o si quieren hacer alguna sugerencia de lo que ustedes querían llevar al Foro de Dakar, adelante. Bueno, más que nada nos gustaría, pues ahora que hemos empezado este camino, nos hemos conocido, tomar contactos y seguir trabajando de alguna manera, algún intercambio a nivel informativo, a nivel de conexiones y no sé, para el Foro de Mundial nos queda un poco, nos queda cerca relativamente, pero bueno, tendríamos que pensarlo bien y organizarlo bien para hacer una incursión. De todas maneras, sea como sea, de alguna manera vamos a estar, o sea, personalmente o a través de Amadú, conectando desde allí, como sea, estamos en red, ¿no? Venga, se me ocurre una forma sencilla. Nosotros estamos planteándonos, Julio, aprovechando que Amadú está ahí, que va a intentar tener unos días libres en su trabajo. Tal vez alguna persona de Puente Humano de aquí, de Tenerife, o a lo mejor Gaby, si hay suerte, pueda ahorrar o tener la fortuna de poder ir también y acompañarle. Amadú necesitará ayuda, eso está claro, para poder estar ahí. Pero una forma sencilla a lo mejor podría ser llevar alguna publicación de la Fundación Sur, tenerla presente ahí donde esté también Puente Humano, si ustedes quieren. Pues sí, eso es factible. De hecho, bueno, a nosotros siempre nos gusta trabajar en red y colaborar con todo el mundo que está también trabajando por África e intentando transformar el mundo a través de acciones sencillas. Y podéis tomar toda nuestra colaboración y todo nuestro apoyo para esta cuestión del Foro Mundial, que creo que eso, la presencia es importante. Y en estos momentos de crisis, bueno, si hay un representante vuestro, pues bueno, pues os podemos que se pueden llevar publicaciones e incluso pues podemos ver cómo colaboramos y apoyamos desde aquí. Si se le pudiera dar un empujoncito a Rafael Sánchez, ¡tac!, para que llegara hasta ahí, por ejemplo, o tú mismo, ¿no, Julio? Tú ya conoces África un montón. Sí, bueno, sí, he estado 15 años en África, sí. Tuve 3 años en Zambia, 6 en Nigeria y 6 en Tanzania. 6 en Nigeria, ¿eh? Sí. Julio, nosotros hemos empezado a comunicar, bueno, a animar a comunicarse a comunidades educativas de Senegal y de Canarias, solo de Senegal y de Canarias fundamentalmente, también una escuela, un centro educativo, un instituto en Haití, y poco a poco se está incorporando gente que le gusta la idea para hacerlo en Castilla-La Mancha y en Tarragona, y siempre buscando la autonomía de las relaciones, que las relaciones sean autónomas. Nosotros tampoco contamos con financiación, así que simplemente es compartir las ideas, los procedimientos, y primero enseñar a la gente que es posible, porque no se dan cuenta de que es posible, y lo que decías tú, que tienen algo también que aprender de África, ¿no? Entonces, en esa línea hemos estado, pero hay un lugar que es muy importante y con el cual no tenemos todavía posibilidad de enlazar. Es el delta del río Níger, en Nigeria, donde están pasando muchas cosas desde hace tiempo y aquí no nos enteramos nadie, ¿no? ¿Es factible, tú que conoces Nigeria, que una escuela o un instituto del delta del río Níger entrara en comunicación en la cotidianidad de un aula, de una asignatura, de un instituto de aquí de Tenerife o de Madrid o de Barcelona? ¿Es factible? Bueno, yo he estado en la zona suroeste, he estado con los Yoruba, más. Entonces, la zona del delta la conozco un poquito, he estado visitándolo. No conozco así ninguna escuela así personalmente, hay escuela. El proyecto del delta es una zona peligrosa, eso sí es cierto. Y bueno, seguramente les encantará tener alguna conexión. Yo lo que podría hacer es contactar a gente que conozco en Nigeria para ver si habría una escuela en el delta con la que se pudiera hacer el proyecto. Amado, le voy a en la parte oeste no había ningún problema. Conozco la parte oeste. Conozco escuela donde ese proyecto sí se podría hacer. Qué bien, en la parte yoruba. Ahora, la parte del delta, eso tendría que preguntarlo. Es en una lógica de que, bueno, como aquí todos los jóvenes están empleando ya teléfonos móviles y también todos empleamos la gasolina y en Canarias fundamentalmente el petróleo viene de Nigeria precisamente, pues que esos dos lugares donde vienen los móviles y la energía de Canarias, el Congo y Nigeria, también pudieran hacer estas conexiones que de momento solo se han podido hacer con algunos centros educativos de Senegal, ¿no? Y claro, por un lado uno piensa que debe ser difícil, pero a lo mejor no lo es tanto. Es cuestión de organizarse y de conocer un poco. En Nigeria se puede hacer en muchos sitios. Lo que pasa es que también habéis elegido una zona que es más conflictiva, donde los recursos son más difíciles de acceder. Porque esa es la zona más rica, que es donde está el petróleo, pero en ese sentido es la zona más castigada, que ahí hay unos abusos de derechos humanos grandísimos. Entonces, está muy controlada por el ejército, hay un movimiento de liberación y tratando de pedir que las petroleras, pues también cumplan su parte para cuidar el ecosistema de la región, porque de hecho hay tuberías que se rompen, el petróleo está por todos lados, hay una gran contaminación, las grandes compañías no hacen nada, ni lo limpian ni quieren limpiarlo, y eso durante años. Ya llevan, hay petróleo ahí que ya está 25 o 30 años contaminando toda la zona y no hay manera de hacerlo. Entonces es una región que habéis elegido un poquito difícil a tomar contacto, pero eso es cuestión de tiempo y si me pongo, bueno, ya... Organización. Ya intentaré dar un contacto. Pues te agradecemos la disposición, Julio, muchísimo. Quien se acerque al blog de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com, puede ver en un lateral el lector de noticias, el RSS de la Fundación Sur, al que estamos suscritos, y en este momento, por ejemplo, puede ver que entre las noticias que están proveyendo de la Fundación Sur está llamamiento urgente a la delegación congoleña presente en Nueva York. La CENI de Guinea-Conakry propone para las elecciones el próximo 10 de octubre. Ruanda espera que Sudáfrica dé prioridad a su petición de extradición del general Nyangwasa antes que a España. Segundo intento de asesinato del general cuya extradición solicitan España y Ruanda a Sudáfrica. Las minorías de Sudán temen ser expulsadas si el sur decide separarse del norte. Estas son las últimas noticias que nos están entrando en el blog a través de este lector de noticias RSS. Y con esto le paso la palabra a Amadou. Amadou. Sí. ¿Hola? Sí, cuéntanos, pregunta, baila, suelta las cabras. Pájaro negro. Amadou, bueno, ¿me escuchas? A ver, creo que hay problemas de sonido con Barcelona. Sí, se ha bloqueado el sonido. Bueno, Julio. Sí. Ah, tú sí que estás ahí. Bueno, Te agradecemos un montón la participación y sobre todo es una alegría que haya gente trabajando en este sentido, porque incluso aunque se trabaje con constancia, tardan los otros que están para trabajar en red en darse cuenta de quién está ahí actuando para ponerse en contacto, así que la constancia es fundamental. Y ya solo el saber que hay ese programa Africanía, que se ha emitido también aquí en Radio Geneto, pues es un placer. Que además haya muchas más actividades, mejor. Y que además haya tanta buena disposición, fantástico. ¿Has podido participar en el SILA todos los días, solo un poquito? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pude participar ayer y hoy, y es un encuentro muy interesante de gente. Bueno, es un encuentro de editores, pero también está el Salón del Libro Africano. Y bien, ha habido africanos que por lo menos han podido decir lo que tenían que decir. Medios de editores españoles e internacionales. Y esta mañana donde he participado era sobre derechos de autor. Y bueno, todo el mundo estaba hablando de los derechos de autor y las ediciones y todo eso. Y un poco plantear el problema de la expoliación cultural de África. Que África se está expoliando no solamente de minerales y el petróleo, sino también la propia cultura. Es decir, mucha gente va a África, recoge los cuentos, recoge la historia, recoge canciones, lo publica, le ponen copyright y a nadie lo puede tocar. Y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, pues, pero ha sido un intercambio muy interesante entre editores, autores y también gente que está interesada en este mundo. Creo que Amadou te quiere comentar algo y ahora sí se le oye. Amadou. Sí, sí, vale. Muchísimas gracias. Y es que quería un poco comentar a los compañeros sobre el tema de la lucha que estamos llevando a todos y aclarar un poco que es muy importante como se dice, implicar a los alumnos, a los pequeños, para que se puedan comunicar, porque es algo muy muy importante esta comunicación. Por ejemplo, yo personalmente, bueno, he notado que hay una carencia informativa muy muy enorme en todos los niveles, sobre todo en los niños, sobre todo también en los mayores. Hay poca gente que sabe realmente las realidades en África. Y también para luchar contra todo eso y también para acercarnos, y les invitamos a todos y para que intentáis conseguir el máximo de profesores para que puedan comunicar a sus alumnos, a alumnos de otras partes. Ahora mismo estaba hablando con la amiga, ¿cómo se llama? La amiga rumana, para decirle que nos ayuda a contactar escuelas en Rumania, para que también la escuela de Rumania que pueden contactar, comunicar no solamente con África, pero también con Canarias. Wow. Es algo muy, muy importante. Bueno, Julio, ¿sí? Si te parece bien, podemos acabar escuchando un poquito de fondo el programa de radio que estuvimos haciendo ayer. Rafael estuvo entrevistando a gente de Mozambique que trabaja en el teatro y hablaban así. No tengo duda que Mozambique es una potencia cultural y que una de las alternativas de desarrollo es efectivamente la cultura. La cultura no para exportación, mas una cultura que es verdaderamente una identidad increíble. Los ritmos musicales, no hay una cultura en Mozambique. Hay muchas culturas en Mozambique. Entonces la diversidad, la música árabe, la música de mestizaje, es increíble, ¿no? Me parece, no me corregirme si me equivoco, esta Zagaya me parece el rapero que está, sí, de moda, que ha liderado las manifestaciones, sí, por la subida del pan y del arroz. Sí. Todo el mundo salía cantando la canción de moda de este rapero. Sí, y es increíble porque la gente, sus músicos, los tratan como héroes, como gente que tiene un estatuto social, social no en el sentido de la riqueza, ¿no? Más del sentido del reconocimiento, son mestres. Bueno, hay una pequeña muestrita de las muchas cosas que tiene que decir la gente en África. Y bueno, vamos a ir pasando un momento musical. Julio, si te parece, nos pedimos aquí, tal vez quieras comentarnos algo. Pues nada, ¿no? Que muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa y bueno, que vamos a seguir colaborando más estrechamente en todos estos proyectos. Pues muchas gracias, Julio. Suerte por aquí, por Tenerife. Bienvenido. Muchas gracias. Y que disfrutes. Gracias. Mario na lembie kende na yo na baye yo o Mario ba famia Mario ba kanisaka Mario apesaka nga mosoro nzoka nga moto na pokoloko na leisaka na latisaka ye Mario na baye o zongi lisusu na lembie o bandiko betenga na baye Kende na yo na lembie Aprodinga na pakolaka Nzote koma sembe sembe Oko bete nga na zoka Lobi na zwa maladi ya kanser Lobi tango na kopola yo kiminga ye Mario na lembie Kende papa na baye yo O Mario Oh Mario nebo nangai Ozumbe isusu mero yo Ukandenga bani koloba Mario Mwasi mususo mwona teka kamero yo Bisto kanzi kutosyo boye Ozongi liye risusu Yangu alesa yo nini Mario Ah Mario Luka damo susu papa Sangwe keimo krimo bimba Oti kamero yo te Ako petenga na zua Ako tutanga na zua Epaizua ya komiye, epaizua ya Mercedes Akuta kinga na yango, ikambo moke kobo melangai Voiture na koe, na somba Mario, na lembie Kende Mario na baye Mario mosala koyanga nangai, bipaye abimaka Solo ya kombo nangai, alinga koyo kakate Mario Surtout ce qui a zali, esika ya basi ya ajena ye Mario, na lembie Bima vire na baye Bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Barcelona, cabras y vacas sueltas por la calle Hola, Barcelona Bueno, zamina mina, zambalewa, zamina mina, zambalewa Waka waka. Ye ye. Zambo. Eso es la verdadera waka waka. Y no la de Shakira. No la de Shakira, sí señores. Gaby ya conoce la waka waka verdadera. ¿O todavía no? Sí, sí, en el programa anterior que hicisteis. Sí, sí, vaya temazo. La original, sí, sí. ¿Eh? Oye, pues nos vamos despidiendo que. Venga. Esto ya está la escena calentita. Tenemos que soltar a las cabras y a las vacas, tú sabes. Buen apetito, gracias a todos. Bueno, no sé si quieren colocar algún broche final, mandar algún mensaje. Pues, que siempre es un gusto pues compartir en redes así y conocernos, es una sorpresa y ya he dicho un gusto. Y seguimos ahí para adelante. Voy a pasar el micro para que se despidan los demás. Yo mira, ¿nos puede decir algo en rumano, Juana, para que aprendamos un poco? Para escuchar rumano, ¿qué quieres escuchar? Te voy a decir la revedere, que es pues hasta luego, y también que estoy muy encantada de conocerlos y a través de estos medios que pudimos comunicar y platicar un poco, charlar un poco de lo que hacemos aquí en Barcelona. Ojalá nos viéramos también de cara, no solamente escucharnos de voz, y pues un beso muy grande. Transmit mucho popich. Transmit mucho popich. Algo así, a ver. Así es, pupich, pupich, besos en rumano. Pupich, pupich, besos. Ah, muchas oye, gracias, Juana. Pupich a gogo. Mucho pupich. Pupich por aquí. Bueno, Rafa, pues me despido igualmente. Les mando un saludo muy grande al auditorio que está escuchando también. Y como ya lo mencionaron, es un gusto muy grande y ojalá podamos seguir haciendo estas conexiones que nutren finalmente el trabajo de la comunicación alternativa. Hasta la próxima. Bueno, ¿no? Y César, que ya solo con poner tu voz ya nos hace sentir vibrando las calles de México y todas las luchas sociales que hay ahí, que no podemos perder de vista. Gracias, ¿eh? Estamos en contacto, Rafa. Abrazos. Aquí pasamos a Madu el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, nos veremos. Bueno, siempre. Amadou. Dentro puede... de poco estar en África y seguiremos desde Senegal. Ok. Chao. Nufan Andiama. Valen Jam. Valen Jam. Bona nit. Minha cozinha fofa, tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim dele, tá ficando a chorar. Tá bem, tá bem, tá bem, fogo e brava, tá passando pra mim dele. E desde as redes sociais, Yusufa estava escuchando o programa e disse que a música está muito guapa e que le demos um saludo a Madu de sua parte. Un saludo para ti, Yusufa, de todos nosotros. Un abrazo muy fuerte. Al parche, algo que nos llega de última hora. Aunque nos estemos despidiendo, hay que darle salida. Francia se está moviendo la información de que se está instalando en Argelia una base secreta americana, concretamente en Tamanrasset, que pondría en escucha a todo el Sahel. Y en Canarias, atentos. Alice, proyecto Alice, que va vinculado a un NAP y a un JAP, es decir, a un nabo y un japuta. Música.